Gustavo Lozano de Guanajuato, también con el mismo tema. Gracias. Primero, bueno, agradecer la invitación y que estén acá atendiendo a la plática con el calor que está cayendo. Pero bueno, es importante, ¿no?, para la resistencia. Yo intentaré ser muy puntual, sobre todo para abordar algunos aspectos que me parece que son relevantes en torno a la defensa del territorio. Y no pienso hablar de particularmente, digamos, de las estrategias jurídicas que estamos pensando para Zacualpan, porque, bueno, ya hemos comentado el día de ayer, ¿no? Se ha comentado el día de hoy que por ahí hay gente escuchando y nos parece que pues no tendría sentido poderles ofrecer, ¿no?, por dónde vamos a ir, ¿no? Más bien eso, quiero puntualizar algunas cosas que me parece que son bien relevantes y que tendríamos que tener bien claras. Lo primero es decir que efectivamente existe en todo el territorio nacional una contienda pues por los territorios. ¿Qué es lo que se está peleando en esta contienda? Lo que se está peleando son los que unos llaman recursos naturales y los que otros, nosotros, llamamos bienes comunes naturales. ¿Sí? Ya el hecho de nombrarlos de manera distinta me parece que identifica posiciones, pues, ¿no? De un lado estamos los pueblos y del otro lado está el capital. ¿Qué es lo que le interesa al capital? Pues al capital le interesa reproducirse, es decir, generar más y más y más capital. ¿A costa de qué? Pues a costa de los pueblos y a costa de sus bienes comunes naturales. ¿Qué le interesa a los pueblos? Pues a los pueblos les interesa reproducir la vida, ¿no es cierto? Y es ahí donde encontramos un conflicto importante, interesante, y en donde pues tenemos que ponernos manos a la obra para poder solventarlo adecuadamente. En segundo lugar, yo quería plantear, ¿no?, la pregunta de por qué los derechos humanos son importantes, ¿no? Llevamos pa' aquí, pa' allá la idea de los derechos, los nombramos, los mentamos, pero ¿por qué son realmente importantes los derechos humanos? Parece una pregunta muy simplona, pero a mí me gusta responderla de la siguiente manera. A mí me parece que los derechos humanos son importantes porque son un instrumento, ¿eh?, no son un fin. Los derechos humanos son un instrumento que hacen posible algo más importante, que es la dignidad humana, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿qué es la dignidad humana? Y ahí nos vamos ya metiendo en embrollos. Bueno, a mí me gusta la definición de la dignidad humana como la posibilidad de los individuos y de los pueblos de poder vivir la vida de acuerdo con sus propios planes. ¿Sí? ¿Cuál es la bronca entonces con una minera? La bronca con una minera es que la mina te quita el control sobre tu propia vida. Tenemos experiencias, ya Miguel nos compartía la experiencia en Carrizalillo, Gustavo nos compartía la experiencia en Chiapas, tenemos experiencias en Cerro San Pedro, tenemos experiencias, bueno, en muchas partes del país y en Centroamérica con nuestros aliados del M4, y justamente lo que hemos podido detectar es que cuando una mina logra entrar a un territorio y empieza a explotar los bienes comunes naturales, pues el efecto, digamos, secundario o primario, como queramos ordenarlo, pues es justamente que la gente que vive en las comunidades que son afectadas pues pierde el control de su propia vida, y en ese sentido pues su dignidad se ve violentada, se ve afectada. Por eso creo que la cuestión de lo que se trata entonces es de defender los derechos, justamente para que prevalezca la posibilidad de que las personas y las comunidades decidan el rumbo que quieren para su propia vida. Ese para mí es el tema, ¿sí? Para mí es lo más relevante de todo esto. Que podamos decidir por nosotros y no que otros tomen en sus manos nuestras vidas. Para mí es lo relevante. Como decía Claudia, las vías jurídicas que tenemos para la defensa de los derechos, que luego garantizarían un piso mínimo para la dignidad humana, pues son pocas, están acotadas, están restringidas, y lo más lamentable es que no siempre quienes más las necesitan las tienen al alcance. ¿Sí? Por eso, independientemente de que ahora vamos a hablar de lo del amparo, habría que decir dos cosas. habría que intentar la defensa de los derechos con las autoridades, si es que las tenemos de nuestro lado, pero habría que intentar la defensa de los derechos a pesar de las autoridades, si es que las tenemos en contra, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro, compañeros. A pesar de las autoridades, si las tenemos en contra. Bien, antes de entrar un poco al tema ya más técnico, que intentaré no hacerlo técnico, diría dos cosas más. Primero, que los derechos, aunque son indivisibles, para entenderlos, vale la pena poder decir que unos son individuales y otros son colectivos. Cuando decimos que son derechos individuales, decimos que esos derechos, lo que están tratando de defender, de garantizar, son intereses individuales. Y por tanto, en los derechos colectivos, lo que están tratando de defender son intereses colectivos, que van más allá del individuo, pues. ¿Sí? Eso es como una primera distinción que habría que tener clara. Habría que tener claro también que para la garantía y para la realización de los derechos, habría que exigirle al Estado, a las autoridades del Estado, al menos tres actitudes, dependiendo el caso del derecho de que hablemos. Por un lado, abstenerse de. Por otro lado, promover los derechos. Y por otro lado, permitir los derechos. Fíjense, decimos que una concesión minera en un territorio indígena o en cualquier territorio, en cualquier tipo de propiedad, violenta derechos, pues sí. ¿Cuál sería entonces la actitud que deberíamos esperar de un Estado garantista de derechos? Pues que se abstenga de otorgar concesiones mineras. Si decimos, y déjenme lo pongo de manera más cruda, si decimos que la tortura violenta derechos, pues la actitud que debemos de pedirle a las policías es que se abstengan de torturar, ¿no? Es muy sencillo, la verdad. Luego hay otro tipo de derechos que requieren, digamos, otra actitud, como decía, por ejemplo, la de promoción. Para el ejercicio, por ejemplo, del derecho a la salud, ¿qué le debemos exigir al Estado? Pues que lo promueva, que le ponga una lana para construir hospitales, que le ponga una lana para abastecer esos hospitales de camas, de medicamentos, que le ponga lana para crear facultades donde puedan estudiar enfermeras, donde puedan estudiar médicos. Sí, por un lado, dependiendo del derecho, al Estado le debemos exigir que se haga para atrás, porque si le entra, violenta derechos, ¿no? Por ejemplo, cuando sacan el ejército a la calle, pues lo más probable es que violenten derechos, entonces el ejército mejor guardadito en sus cuarteles, ¿no? Y por otro lado, pues necesitamos un Estado fuerte y poderoso para otro tipo de derechos, cuando se requiere gastarle: derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud. Bueno, dicho esto, me voy al tema de los amparos para no profundizar mucho más y poder más bien tener un diálogo que podría ser más interesante. En esta lógica yo diría que también el amparo es un instrumento que nos permite, pues, garantizar los derechos que nos permitirían poder vivir la vida de acuerdo con nuestros derechos. Ya comentaba Claudia que el amparo, digamos, tradicional, hasta hace un año, lo único que permitía era la protección de intereses individuales, es decir, de derechos individuales. ¿Quién estaba posibilitado de poder pedir la protección de la justicia federal a través de un amparo? Pues solo aquella persona, ¿no?, que estuviera siendo afectado por algún acto de autoridad en sus derechos personales. Y déjenmelo acoto más, casi siempre patrimoniales. No digo que siempre, pero casi siempre, ¿no? Si el amparo era un instrumento diseñado para proteger los derechos individuales. La reforma amplía la posibilidad de defensa de los derechos e incorpora este concepto que ya mencionaba Claudia de interés legítimo. Por lo tanto, no solamente puede acudir a pedir la protección a través de un amparo un individuo para sus propios derechos individuales, sino que además puede acudir a un tribunal para pedir la protección a través de un amparo un individuo argumentando intereses, afectaciones e intereses colectivos, o una comunidad colectivo pidiendo la protección también de intereses colectivos. ¿Sí? Había derechos que con la vieja ley de amparo, digamos, quedaban en indefensión. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, ¿no? El derecho al medio ambiente no es un derecho individual, es un derecho colectivo, es un derecho de todos. lo ejercemos y lo vivimos colectivamente. El derecho al territorio también. Este tipo de derechos, ¿no? Las autonomías, por ejemplo, comunitarias de los pueblos, sobre todo indígenas, pues eran derechos que quedaban ahí sin la posibilidad de ser defendidos a través de un amparo. La reforma abre esa posibilidad y es lo que vamos a intentar en el caso de Zacualpan. Quiero poner un ejemplo que nos sirvió mucho para entender de qué iba, porque les comento que hace más o menos un año, cuando la reforma aparece, bueno, pues nos juntamos un grupo de abogados para intentar entender pues de qué iba, ¿no? Todavía hay dudas, ¿no? Porque no ha habido, digamos, sentencias en este sentido, y habría que esperar, digamos, definiciones de los tribunales para poder entender por dónde van a ir los criterios. Lo que hemos interpretado es lo siguiente: a través de un ejercicio, de un ejemplo, podría clarificarse mucho más. Alguien planteaba el caso de un ciudadano en la Ciudad de México que se sentía afectado en sus derechos porque la Dirección de Parques y Jardines de la Ciudad de México decide que va a talar un árbol afuera de su casa. Ese árbol le ofrecía sombra a su casa, la tenía fresca, le hacía la vida alegre, ¿no? Este ciudadano se sentía afectado porque iban a talar el árbol, y entonces no podía ir a presentar un amparo contra ese acto de autoridad. Lo que tenía que hacer ese ciudadano es ir a la delegación correspondiente, ¿no?, en la que viviera, y decirle al delegado o a la autoridad que lo atendiera: oye, ven y protege este árbol que a mí me ofrece sombra y me da alegrías en mi vida, ¿no? Y luego ya quedaba al contentillo de la autoridad ir o no a defender ese árbol. Ahora mismo la cosa ha cambiado, porque ese árbol no solamente, digamos, le ofrece algo a ese individuo. El árbol nos ofrece algo a todos, ¿no es cierto? Y entonces cae dentro de la categoría de un interés legítimo, aun y cuando yo viva a 3 cuadras, digamos, de donde ese árbol está plantado. De modo tal que esta es la intención del interés legítimo. El interés legítimo nos permite poder solicitar la protección de los tribunales aun y cuando no seamos directamente afectados por un acto de autoridad. Esto es lo realmente relevante, pues, ¿no? Desde este punto de vista, bueno, decir que una mina en Zacualpan, en Guanajuato, en Chiapas, en Jalisco, en donde sea, nos afecta a todos. Los efectos de las minas van más allá de la comunidad a la que directamente violentarían, ¿sí? De tal manera, pues, que un poco la intención del trabajo que nosotros como abogados vamos a realizar acá en Zacualpan, pues tiene que ver justamente con buscar la posibilidad de poder ir por allí, ¿no?, para poder hacer la defensa del territorio de la comunidad Zacualpan. Yo creo que aquí lo dejamos con el ánimo de que podamos tener un diálogo. Muchas gracias. Claro que sí, agradecemos a Guadalupe, Claudia y a Gustavo todo esto muy interesante, estos puntos que nos están brindando para precisamente pasar a este espacio de preguntas, de comentarios, en donde realmente debemos aprovechar que los compas están aquí, compas que ya tienen experiencia.